significaría que el jardín no debería salir de este edificio ni tampoco trasladarse, y mucho menos a donde quieren llevarlo ahora, el edificio frente a la plaza. Exactamente. Aparentemente, por lo que dice en el diario independiente de hoy, el informe de Carvel, de Obras Públicas, el tan esperado informe, estaría diciendo que el edificio colapsa en cualquier momento. Esto lo dice atendiendo al terremoto de Chile ocurrido el sábado pasado. Entonces, nosotros nos preguntamos, porque cuando un edificio está a punto de colapsar, sabemos que hay que tirarlo abajo, no usar la misma fundación ni la estructura del edificio que está vigente. Entonces le preguntamos al arquitecto Carvel si el epicentro del terremoto en Chile fue en el patio de la escuela normal, porque es de la única forma que un edificio puede colapsar. Yo fui alumna de este jardín desde el año 76, cursé acá mi primaria y mi secundaria también. Pasé el terremoto del 77 y esto no se movió. Entonces no me fue, y el epicentro fue mucho más cerca, fue en San Juan, no fue detrás de la cordillera. Quiere decir que si no se movió, ¿por qué se va a mover ahora? Está bien.